Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Muy buenas tardes y muy bienvenidos un miércoles más a este espacio literario, Todos los libros, un libro, de la mano de Alberto Sansegundo, en unos días en que además estamos rodeados de libros prácticamente por todos sitios, con esa feria del libro que se está celebrando aquí en la ciudad de Salamanca. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Ya ha llegado además el calorcito. Vamos, el calorcito ha llegado, parece verano, vamos. Que se va mañana, al parecer. Básicamente, bueno, se va pronto, bueno. Sí, eso dicen. Pero uno, quiero hacer una acotación a propósito de lo que dices de la Feria del Libro. Recordar a nuestros oyentes que hace 7 días invitamos a quienes nos estaban escuchando a que se acercaran mañana, jueves, a ver, a escuchar a Karina Sainz Borgo y su libro La hija de la española, que venía a presentarlo. Bueno, acabo de pasarme, cuando venía hacia el estudio, pasarme por la Feria del Libro y he visto que no aparece su nombre entre las presentaciones de mañana, de jueves, de manera que no sé exactamente, porque yo no me mantengo muy al tanto de las noticias de la ciudad. Yo creo que no, porque no aparece ni en los documentos impresos, aparece otros autores para ese día. Y bueno, me imagino pues una que por pena, alguna razón se habrá caído del programa, sí. Una pena, desde luego, porque sí que teníamos ya ganas, ¿no?, de conocerla, sí, con esa crítica, con ese conocimiento que nos diste sobre la obra, sí, de Karina. Yo especialmente tenía interés en ir, claro, y ya había en mi horario apretado, había hecho un hueco para poder acercarme mañana a verla, ¿no? Pero bueno, al parecer no va a estar. Bueno, pues vamos ya, si te parece, con la reseña literaria de la tarde de hoy. ¿Qué nos traes para esta tarde? Sí, también apelo al recuerdo, a la memoria de nuestros oyentes. Hace 7 días decíamos que una primera excusa para presentar el libro de Karina Sainz Borgo era efectivamente su presencia inmediata, inminente en la Feria del Libro, pero también el que se abría con ella, o abríamos con ella un ciclo breve de 5 o 6 reseñas, 5 o 6 programas, centrados en la idea de viaje, precisamente teniendo en cuenta, bueno, pues este buen tiempo, el verano también inminente, las perspectivas que siempre las vacaciones nos ofrecen de desplazamiento, de, vamos a ser un poco más optimistas, incluso de aventura, de cambiar en las fronteras más limitadas de nuestro día a día y abrirnos a experiencias pues no tan previsibles. Y en esa serie, que se iba a plasmar en libros de todo el mundo, íbamos a hacer, si recuerdas, una vuelta al mundo literaria en 5 o 6 programas. La semana pasada nos íbamos a América del Sur con la Venezuela de Karina Sainz Borgo. Uh-huh. Esta semana nos vamos a América del Norte con un libro estupendo, un librito muy breve, pero casi una joya literaria, diríamos, porque sus escasas 200 páginas no llega. Hay mucho de belleza, mucho de interés, mucho de sugestivo, como luego comentaremos. Uh-huh. Se trata de Oeste, ese es el título, un título también inequívoco, que ya solamente a partir de esa rúbrica nos recuerda, en cuanto yo haya dicho, como he hecho, que hablamos de Estados Unidos, de Norteamérica, remite al western, remite a esa epopeya de aventurera por excelencia, no exenta de claroscuros, claro, del descubrimiento, la apertura de hacia el oeste, los colonos, la creación de este inmenso país que es Estados Unidos, esta llegada evocada en tantas obras literarias de los colonos, los primeros colonos ingleses, el Mayflower, que esto desembarcan aquellos pioneros en las costas del este norteamericano, en un asentamiento que acabará llamándose como el sitio del que parten Inglaterra, que era Plymouth. Y bueno, a partir de ahí esa sucesión de peripecias a lo largo de siglos, que tiene muchas vicisitudes, que ha sido muy reflejada, como digo, en la literatura, por supuesto, también en el cine, claro. Quiero hacer también otra pequeña mención a la literatura, ya no este curso, que no me da tiempo, pero para el curso que viene sí que prometo dedicar no menos de 4 programas distintos a la conquista del oeste en la literatura, porque hay obras espléndidas que yo he venido leyendo estos últimos meses y que merece la pena que nuestros oyentes conozcan, ¿no? Bueno, pues este libro, Oeste, que insisto, desde su rúbrica, desde su título. Bueno, antes de que sigas, sí, desde luego, un título bien evocador. Sí, un título que evoca, claro, efectivamente, a toda esa experiencia. presentado en este caso, presentada ese entorno, también ese entorno natural, pero también esa experiencia vital, desde una perspectiva muy particular, como luego contaremos. Su autora es una escritora galesa, sorprendentemente, parecería que aquella epopeya nacional norteamericana debería o podría ser mejor narrada por alguien de aquel país, no es el caso. Es una escritora galesa, Caris Davis, que presenta con esta obra su, creo, primera novela, un debut, a mi juicio, un debut novelístico, porque creo que tiene otras publicaciones excelente, y lo presenta en la editorial Destino. Es un libro de 2018 con traducción de Lorenzo Luengo. Ella, como decía, sí que tiene otras publicaciones, incluso con premios, en cuentos, en ensayos. Pero esto es una especie de, como he dicho, joya, una pequeña obra de orfebrería, exquisita, muy intensa, muy emotiva, bellísima realmente, que roza en algunos casos, al margen de la trama que ahora contaremos, el lenguaje poético de un lirismo excepcional, y luego además abierta, como casi tantas otras veces en grandes obras literarias, abiertas a muchos otros frentes, muchos hilos que quedan abiertos y que propician la reflexión. Como las grandes obras. Claro. Una galesa militante, quiero decir, vive en Estados Unidos esta mujer, suponemos, ¿no? No lo sé exactamente, ¿no? En cualquier caso, la novela, obviamente, no hay ninguna alusión a su origen, a su nacionalidad, ¿no? Sí, británico, ¿no? Una novela, como digo, muy pequeñita, muy muy concentrada, pero que se lee de manera arrebatada. Da pena porque uno cae bajo el hechizo, eso no da pena, evidentemente, bajo el hechizo de la novela. Lo que da pena es que se termine tan pronto, ¿no? Porque uno se embebe en aquella historia, en aquel lenguaje. Es un libro, además, lleno de facetas, ahora hablaremos de esos libros, de esos hilos a los que aludía, pero de facetas también, diríamos, emocionales. Toca resortes muy distintos: la tristeza, la melancolía, claro, la ternura, pero también la energía, la fuerza, el coraje. Como ves, algunos de estos términos no resulta a cualquier oyente que esté familiarizado con este mundo del oeste, de las películas, los westerns, etcétera, son términos que no resultan difíciles asociarlos a esa epopeya que he llamado, ¿no? Uh-huh. La idea de la fuerza, del coraje, de la valentía, de la voluntad, del abrirse paso, etcétera. Lo que tienen que tener todos los pioneros en algo, así, ¿no? Es, ¿no? Así es. Bueno, pues háblanos un poco del argumento. Yo no sé si, al ser Caris Davis una mujer, si hay una protagonista femenina, o ¿qué se cuenta en el oeste? Sí, el núcleo central gira sobre un personaje masculino, aunque hay un la hija de este personaje tiene un papel secundario, pero también de presencia poderosa. Estamos en el año, primeros años del siglo XIX, un poco antes de 1820, en un pueblo, Lewiston, que está en Pensilvania, y allí se nos presenta a un personaje muy singular, John Cyrus Bellman, un hombre muy grande, robusto, rubicundo, con unas manos enormes, un trabajador no exactamente del campo, porque él se gana la vida criando mulas. Tiene 35 años, es viudo, su mujer Elsie había muerto repentinamente 8 años antes de que empezara la novela, de que empiece la acción, y con esos 35 años, entregado a su vida modesta, con las mulas, cuida, y es el horizonte fundamental de su vida, de su hija Bess, que solo tiene 10 años, y su madre, por lo tanto, había muerto cuando ella era muy pequeñita. Y a esto es a lo que aludí hace un rato cuando hablaba de un segundo personaje femenino. Esta niña sí que tiene una entidad, aunque el papel, la trama argumental gira en torno a su padre, ¿no? Este señor, digo, vive en una vida muy modesta, muy sencilla, en las rutinas del campo, con los caballos, los mulos. Vive también un poco al margen de la sociedad, no digo que sea exactamente un ser asocial, pero tiene muy pocas relaciones. Está su hermana, Julie, que vino desde Inglaterra con ellos, con su hermano John y con su mujer, Elsie, y que se ha quedado a cuidar de la niña mientras, tras la muerte de su cuñada. Está un vecino, Elmer Jackson, que luego también va a tener un cierto peso en la trama, pero en realidad no hay mucho más desde el punto de vista de la vida cotidiana, ¿no? Lo que sí interesa es que este señor, que tiene una educación mínima pero superior a la de la media de sus conciudadanos en la época, dice literalmente, sabía escribir, aunque no siempre era capaz de poner las letras en su sitio, leía despacio pero bastante bien y había enseñado a hacer lo propio a vez. Bueno, esa es toda su cultura, pero sin embargo tiene mucha inquietud, mucha curiosidad, y en un periódico local, un buen día, y todo esto se nos cuenta en las primeras páginas de la novela, descubre una noticia que a él le sobrecoge y le sorprende de entrada, y además va a cambiar su vida, ¿no? Lee en un periódico que en Kentucky aparecieron unos restos fósiles realmente desconcertantes, unos huesos muy grandes, monstruosos, con unos dientes literalmente del tamaño de unas calabazas, con unos colmillos larguísimos. Esto ha visto en un reportaje, como digo, unos omóplatos gigantescos, unas mandíbulas prodigiosas, un animal aparentemente mitológico, que aparece, como digo, y se refleja su aparición en un periódico, y le llaman en la novela un animal incognitum, se refiere a él el libro, el narrador. Y bueno, esta aparición sorprendente aviva, como digo, su inquietud, su curiosidad, y empieza a preguntarse si de verdad esto es un mito, si existirán todavía estas criaturas fabulosas, si es posible que en ese territorio inmenso e inexplorado del Estados Unidos de la época todavía habrá, pues, vagando por las colinas, por las montañas, por las praderas, algún ejemplar de estos especímenes tan formidables. Y bueno, esa chispa que prende azarosamente en su corazón, en su mente, crece y esa inquietud pasa a ser obsesión, pasa a ser sugestión, pasa a ser obcecación, y toma la decisión, de ir a buscarlos. E insisto que esto pasa en las primeras páginas, no estoy desvelando ningún secreto al oyente. Empieza a interesarse en la biblioteca local por mapas, unos mapas también muy interesantes, ¿no? Porque da idea, nos traslada, una de las dimensiones del libro es esta de, podríamos decir, el retrato, o la fotografía documental de una época y de un país, ¿no? Unos mapas que obviamente en su mayor extensión son enormes vacíos, territorios que no están marcados, lógicamente, ¿no? Y empieza a interesarse, se embebe también a su vez en la lectura de unos diarios, lo que se llamaba y es conocido en Estados Unidos como la expedición del viejo presidente. El presidente Jefferson había encargado a primeros del siglo XIX, 1804, 1805, a dos expedicionarios, Lewis y Clark, una misión de explorar y cartografiar ese inmenso territorio al que me refería, esas 10.000 kilómetros realmente. Los expedicionarios acaban atravesando 10.000 kilómetros en 2 años y medio, atravesando Estados Unidos prácticamente de costa a costa, intentando, bueno, ganar para la civilización ese territorio inexplorado, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esa lectura, como digo, el descubrimiento de la referencia de los fósiles, cambia su vida y se pertrecha con 4, 5, 6 elementos indispensables para abrirse paso en un camino incierto, que no se sabe por cuánto tiempo ni a dónde le llevará, y abandona su limitada, por otro lado, vida cotidiana, sus escasas relaciones sociales y, sobre todo, con más dolor de corazón, a su hija Bess, ¿no? Uh-huh. Se lleva nada, una brújula, un cuchillo, un hacha, un par de pistolas, se lleva abalorios y baratijas, y esta es otra de las dimensiones de las que hablaremos luego en previsión del encuentro, ¿no?, con los indios, claro. Se lleva también, y es otro elemento interesante, simbólico, que va luego a ser revelador en el libro, bueno, un dedal y una camisa de rayas que habían sido de su mujer, una especie de amuleto, de fetiche protector en su viaje. Se lleva también, y eso es curioso y es otra de las dimensiones, otra de las vertientes interesantes del libro, se lleva un tintero que acaba sujetando por un mecanismo que él inventa en la solapa de su abrigo. Es un ser estrafalario, ¿eh? Un hombre enjuto, grande, pero y luego desastrado, con unos ropajes, un abrigo y una chistera permanentemente, un personaje realmente muy muy muy extravagante, ¿no? Bueno, pues se idea un artilugio para colocar el tintero en la solapa del abrigo y para que, por lo tanto, pueda él escribir mientras cabalga, sin necesidad de pararse, y bueno, es otra de las dimensiones, como digo, porque escribirá algunas cartas a su hija, habrá un pequeño intercambio, luego hablaremos de ello, de cartas con su hija, ¿no? Por tanto, se convierte en una aparición fantasmagórica, sale del pueblo y vaga por, ahora contaremos esa... Como Don Quijote. Cultura. Sí, es una especie de personaje quijotesco. La referencia al Quijote no es, está muy bien traída, porque efectivamente esta idea de los sueños, bueno, no hay aquí exactamente los libros de caballería, pero sí que hay una especie de trastorno mental, vamos a llamarlo benigno. El hallazgo de los huesos, claro, que aparecen reflejados en el periódico. Claro, el periódico y además los mapas, etcétera, trastorna su personalidad a modo, digamos, una traslación actualizada de los libros de caballería de Alonso Quijano, y se lanza esa aventura montado en su mula, con su chistera, no es una mula, es un caballo en realidad en lo que se va, y se lanza sin ninguna previsión, sin ninguna referencia, a ver qué le depara el camino. Un camino que no es solo, y ya sería interesante, el camino real, es decir, la descripción a través de la novela, el acceso al lector a través de la novela de aquellos parajes, de aquel inmenso territorio, sino que también es, claro, un camino metafórico, que es el que tiene que ver con el salirse de lo preestablecido, de lo previsible, del lugar que se espera. De seguir un sueño. Claro, y la persecución de un sueño, de una quimera, ambivalente, como todas las persecuciones de los sueños. Yo hablo de él en la reseña que hoy mismo publicaré en el blog, como de un Ícaro moderno, ¿no? Es moderno, bueno, un Ícaro de la época, ¿no? Un Ícaro que cree que, bueno, se puede llegar con unas alas pegadas con cera, se puede llegar volando al sol, ¿no? Y esto es lo enternecedor, esto es lo triste a la vez, pero esto es a la vez también lo optimista, la ilusión que transmite, la voluntad de luchar por algo o de perseguir un sueño, que como cualquier soñador sabe, son por definición los sueños inalcanzables, ¿no? Sí, pero los grandes logros de la humanidad también casi siempre han partido de sueños. Algunos de esos sueños sí que se han realizado, ¿no? Claro, así es, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de lo metafórico, de lo desconocido, lo insondable, lo mucho que ignoramos, pero que quizá nos constituye, ¿no? Quizá creemos que somos aquel que repite sus rutinas cotidianas, y eso es lo que nos define. Yo recuerdo un texto de Javier Marías en donde decía que somos no solo lo que hacemos, sino también lo que pensamos, lo que soñamos, lo que nunca hemos hecho, lo que hemos deseado, las oportunidades perdidas. Todo eso también nos constituye, ¿no? Y todo eso está en esta pequeña joya literaria que es Oeste, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar cómo termina, ¿no? Porque esto, lo bueno, supongo que es leerlo, ¿no? Voy a preguntar si tiene éxito, si encuentra cosas, si no las encuentra. Yo creo que eso quizás no... Bueno, yo no preferiría, claro, no desvelarlo, aunque, bueno, vuelvo a otra cita, otra referencia literaria, ¿no? Inequívoca también, el poema de Cavafis, Ítaca, ¿no? Ítaca, ¿no? El Ítaca no es el destino. A Ítaca nunca se llega. Claro, más. Ítaca es el camino, ¿no? Entonces, bueno, el destino está trazado para todos nosotros, ¿no? Es decir, voy a hacer un spoiler para aquellos de nuestros oyentes menos avisados. El destino de nuestras vidas acaba mal. Es evidente que tenemos un horizonte tasado en el tiempo. Y ahí no estás haciendo spoiler. Por eso, bueno, era el chiste, ¿no? No haces spoiler. Era el chiste. Acaba mal. Por si hay alguien lo suficientemente joven o lo suficientemente inocente como para creer que no, acaba mal. Pero, bueno, la vida es lo que hacemos mientras... Bueno, nos encaminamos hacia esa cascada que va a sumirnos en el vacío. Es ese recorrido lo que definirá, a fin de cuentas, digamos, en nuestro lecho de muerte. Miraremos hacia atrás y diremos, hemos caminado, hemos explorado las expectativas de vida que se nos abrían, e incluso aquellas que ni siquiera sabíamos que se nos abrían. Bueno, pues todo esto está en el libro, permeando la novela entera, ¿no? Y una vez que este hombre del oeste se pone en marcha, Alberto, ya toda la novela gira en torno a ese viaje, digamos que es una estructura recta, lineal, donde se nos va contando lo que va aconteciendo en ese viaje, o hay digamos que también referencias, ¿no?, a todo lo que se ha quedado atrás. Así es. Cuéntanos, ¿cómo es la estructura de la novela? La trama argumental, digamos, el avanzar de este señor a lo largo de su peripecia, podríamos decir que ya esa trama, tiene dos planos. Diríamos el plano objetivo externo, en donde vamos viendo las peripecias, las gentes, ahora hablaremos de las gentes con las que se encuentra, los paisajes, el paso de las estaciones, la naturaleza, es fundamental, la descripción de la naturaleza en este libro, ¿no? Y luego también, en ese plano del avanzar de la trama, está también, digamos, las reflexiones. Estas reflexiones que son constantes acerca de, digamos, filosóficas, podríamos decir, en donde él se plantea qué estoy haciendo, por qué lo hago, cuál es lo que me mueve, etc. Pero luego, además, en esa estructura hay más frentes, ¿no? Porque el relato está, en el relato, como planteabas, lineal, se intercalan reflexiones de otros personajes o referidas a otros personajes que quedan del lado de acá. Julie, la tía Julie, Bess, la niña, el vecino Elmer, un bibliotecario, una vecina que, bueno, tenía una cierta relación con nuestro personaje. Todos ellos, las voces de todos ellos las vamos a ir encontrando en la narración, intercaladas en la narración, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver literalmente con el avanzar de la trama, yo querría destacar esta idea de las reflexiones filosóficas del autor, que permanentemente está hablando de sí mismo. No me resisto a leer un breve texto que define un poco la esencia de su aventura y la esencia de sus preocupaciones mientras se ve envuelto en ella, ¿no? Dice de sí mismo: sentía que perdía el equilibrio, de igual manera como le ocurrió cuando, allá en su casa, leyó por primera vez acerca de aquellos enormes huesos, cuando la mera idea de todo cuanto ignoraba le había hecho tambalearse y ser consciente de que ya no podía permanecer en su hogar. Se había visto completamente incapaz de explicárselo a nadie, ni a Julie, ni a Elmer, ni siquiera al nuevo bibliotecario que le había ayudado a encontrar los mapas y los diarios. Ahora se preguntaba si no sería porque, a través de tan gigantescos animales, posiblemente se le había abierto como una puerta a los misterios del mundo. Ahí está una primera pista. Uno de los primeros ejes del libro es toda esta reflexión a la que ya aludíamos: los misterios del mundo, lo desconocido, lo que todavía no sabemos que podemos llegar a ser, la aventura no en el sentido de, digamos, peripecias, subir, bajar, etcétera, sino la aventura interna. Todo viaje, en definitiva, es un viaje interior, es un viaje siempre existencial, es un viaje personal, ¿no? Entonces, esa es una idea muy importante que se reitera constantemente, sus reflexiones, constantemente acerca de lo que vive, lo que ha dejado, lo que quiere hacer, las dudas, el escepticismo, ¿dónde me he metido? ¿Existirá en estos huesos? ¿Por qué me he lanzado detrás de una quimera, ¿no? Luego también es muy interesante, como decía, dentro de esta primera vertiente del avanzar de la historia, el paisaje y los personajes, ¿no? Aparecen los indios, a mí me interesa, sí, aparecen los indios. Claro, sí. Fíjate, él sigue el curso más o menos del Mississippi, desde San Luis, siguiendo casi paso a paso esa, diríamos, legendaria expedición de Lewis y Clark. Él sigue el río, se desvía cuando lo necesita, y en ese avance, que lógicamente va en caballo, es lento, vemos, y ahora hablaré de los indios, el paso de las estaciones, la primavera, el verano muy, muy acogedor, el otoño que empieza a ser difícil, el invierno helador, gélido, con una descripción muy, muy detallada de, primero, la naturaleza en sí, segundo, de los efectos de la naturaleza sobre el personaje, y tercero, de los recursos que sigue nuestro protagonista para sobrevivir en ese entorno, para buscarse comida, el caza, etcétera, ¿no? Y luego están, como decía, los encuentros también, ¿no? Entonces hay muchos personajes con los que se encuentra. Se encuentra un soldado, un fraile español, hay un administrador de fincas holandés, el práctico que lleva una chalana en el río, etcétera. Con todos ellos, a todos ellos, les deja ilusionado, optimista, esperanzado, cartas. Él escribe constantemente cartas a su hija, con la voluntad, con la intención de que esos personajes con los que se cruza en el viaje, él va en una dirección y ellos en otra, por tanto ellos van en dirección a su hogar, puedan enviar esas cartas y depositar esas cartas en el pueblo, si tuviera más suerte, incluso en manos de su propia hija, ¿no? Dentro de estos encuentros, uno significativo es un vendedor de pieles, de Beureux, que le presenta a un personaje muy curioso, que es un indio. Por cierto, él, en los primeros 1000 días, a propósito de las cartas, en los primeros 1800 kilómetros de su viaje, escribirá unas 30 cartas, ¿no? No quiero desvelar tampoco al oyente si llegan, si no llegan, cómo son recibidas. ¿Y aparecen las cartas tal y como él las escribe? Sí, ¿o no? Aparecen de vez en cuando fragmentos del texto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este vendedor de pieles le presenta a un chico, un joven indio, de los Shawnees, la etnia Shawnees, tiene 17 años, de nombre sorprendente. El indio se llama Anciana de Allá Lejos. Y bueno, un chico muy singular, muy delgadito, con hombros estrechos, las piernas arqueadas, físico poco agraciado, silencio absoluto. Bueno, logra convencer, después de la conversación con el vendedor de pieles, se convencen entre todos, pactan que este chico lo va a acompañar en su viaje, en un silencio absoluto. Ninguno de los dos habla la lengua del otro, ¿no? Y a través del personaje del indio, que acaba por sernos entrañable, a pesar del silencio, tenemos la presencia, claro, del también simbólica, podríamos decir, el pueblo indio, los pueblos, las etnias, las tribus indias, sí. Indias, con todo lo que supone de... Es un personaje que mezcla una pasividad, un silencio, una resignación callada, por un lado, pero a la vez... También vemos sus pensamientos, escuchamos, leemos sus pensamientos. Hay una cierta suerte de rebeldía concentrada. Y con él tenemos la metáfora de la tragedia de los pueblos indios, expulsados de sus tierras, perdidas absolutamente sus raíces, su cultura, sus valores, su modo de estar en el mundo. Piensa este anciana de allá lejos, todo lo habíamos entregado a cambio de nada. Recuerdo que acabo de contar que nuestro protagonista salía del pueblo cargado de baratijas para, procurarse sustento o de los servicios que fueran a cambio de esos pequeños regalos, ¿no? Bueno, pues la novela tiene que estar muy bien, desde luego. Es preciosa, realmente. Me parece preciosa esa novela. Es muy bonita y ya te digo, además hay muchos frentes. Muy, muy original. Muchas referencias, hemos contado algunas ya. Otra referencia clara, he dicho ya Ítaca, ¿no? Pero es que, claro, está la Odisea, ¿no? El héroe que marcha en busca de una tarea más grande que él mismo, se le espera en su hogar. Aquí la Penélope que hace y deshace, es la niña, que hace y deshace su calceta, digamos, es la niña, que permanentemente, a pesar del paso del tiempo y pasan años, nunca pierde la esperanza, siempre está esperando siempre confía en que en cualquier momento se abra la puerta de su casa y vuelva su padre. Otra idea de interés es la de, como decía hace un rato, la de los distintos planos que aparecen. Tenemos otras voces, podríamos decir. Hay como un montaje en paralelo, decía lo de capítulos intercalados. Son todos muy cortos, además, son capítulos muy cortos. Entonces tenemos la perspectiva de Elmer Jackson, el vecino. El vecino es un vecino siniestro, la niña es una niña muy pequeña, pero empieza a crecer en esos años de ausencia del padre y está bastante desprotegida. Entonces, tiene unos propósitos más bien oscuros este vecino con respecto a esa niña, y eso lo vemos también. Como digo, está también la voz de anciana de allá lejos, con su carácter impertérrito, que asiste más bien pasmado a la desmesura del proyecto de este señor, que no acaba por entender, ¿no? El hombre rojo, como le llama. Está la viuda del herrero, que ha tenido una especie de deseo no explícito o de ilusión no explícita hacia Bellman y lo recuerda con añoranza. Está también el bibliotecario, que es un personaje importante, porque la idea de los libros como desencadenante, digamos como ventana abierta a otros mundos, está presente también en la novela. Entonces el bibliotecario es un personaje curioso porque es el que le abre los ojos, en cierto modo, le presta los planos, los diarios de los expedicionarios a Bellman, pero también es el que tutela también en cierto modo a Bess en la ausencia de su padre. Bess es muy interesada por los libros, se acerca a la biblioteca. Es verdad, y tampoco creo desvelar nada, que este bibliotecario alberga deseos libidinosos, no demasiado honrados, hacia la niña. Tenemos a la tía Julia, que es un personaje también muy interesante, un personaje también prototípico, mujer ya mayor, con esperanzas prácticamente frustradas, ¿no? Frustradas o marchitas. Es muy interesante la figura, aunque son todo pinceladas, porque algunos de estos personajes tienen apariciones muy episódicas, ¿no? Con lo cual aquí el lector también trabaja, ¿no? Claro, el lector también trabaja y el talento de la escritora para con pocos fogonazos, con pocas apariciones de sus personajes, describirnoslo. Está el vendedor de pieles, es un hombre muy curioso, el tratante de pieles, ¿no? Porque es alguien que por un lado es extraordinariamente honrado y ayuda a Bellman cuando se lo encuentra, pero a la vez tiene una astucia interesada, siempre vela porque sus negocios le vayan bien. y también en estas voces múltiples que escuchamos, sustancial, y por eso decía que tras el personaje de Bellman, el principal de la novela es el de Bess, están sus pensamientos, sus presagios, su ilusión, su esperanza, su confianza, sus deseos, su añoranza, también un cierto temor, los temores de esta niña que a distancia, a la que a distancia de su padre escuchamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo está escrito? ¿Cómo escribo? Porque me comentas que, bueno, que con pocos fogonazos realmente podemos tener idea de muchas cosas, ¿no? Nos digamos, lo imaginamos, lo sabemos prácticamente todo. Pero ¿cómo es el lenguaje que emplea? Bueno, es ella, este es una novela escrita en inglés. Me comentabas que la traducción ha sido de Lorenzo Luengo. Así es. Editorial Destino. ¿Cómo es, digamos, bueno, ya la forma de la novela? Se nos cuenta casi, diríamos, como un cuento, como una fábula. Sin embargo, la narración está llena de ritmo, es muy viva, como decía hace un rato, te atrapa, te la devoras en 2 horas, o 2 horas a lo mejor no, pero casi sí. La prosa es sencilla, sin grandes alardes técnicos, aparentemente muy ligera, de lectura fácil, sin embargo encierra, tiene trampa. El planteamiento es muy serio, es muy denso, es muy profundo, hay, como digo, mucha emoción, mucha sensibilidad, mucha tristeza. Tras leerlo, el tono que se nos queda es un tono en la boca, digamos, en la mente, en el alma, es un tono amargo. Fíjate una frase casi final del chico indio que resume en cierto modo también el espíritu, la atmósfera del libro. Recuerda, dice el chico, no existen los dioses, solo nos tenemos a nosotros mismos y nada más. Es decir, bueno, en la búsqueda de nuestros sueños no hay otra cosa que el propio sueño, nosotros, propio sueño mismos. Nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como digo, personajes muy cercanos, entrañables, lectura apasionante, un tono de poesía en una narración que prácticamente es un relato, una fábula, un cuento, y con muchas posibilidades conocer una vertiente no demasiado conocida de la conquista del oeste, una vertiente, digamos, de la soledad, del solitario, de los paisajes vacíos. No estamos acostumbrados a otro relato, al relato del western, de la ocupación, de las caravanas de colonos, etcétera. Este es un relato más intimista, diríamos, es otra vertiente también, por tanto, interesante. Y luego toda esta reflexión que a mí siempre me gusta mucho, porque en cierto modo describe la vida de cualquiera con un mínimo de sensibilidad, nos une. Que es lo que bueno, la razón por la que estamos aquí. No somos animales, y no lo somos fundamentalmente, o no solo somos animales, somos algo más, fundamentalmente porque soñamos, porque somos capaces, y ahí está toda la magia y a la vez toda la desesperanza, de porque somos capaces de imaginar, es decir, porque, voy a decirlo de manera muy extrema, porque somos capaces de concebirnos dioses. Porque el sueño no es nada más que una posibilidad de ser dios. Fíjate que, no me quiero poner pedante, pero el término entusiasmo, en su raíz etimológica, es enceos, es decir, Dios está contigo. El entusiasmo, la persecución ilusionada de aquello que queremos, cuando estamos realmente entusiasmados, es cuando no somos seres humanos, es decir, cuando somos capaces de superar nuestros límites, cuando creemos que todo está a nuestro alcance, cuando creemos de verdad que no nos vamos a morir, que somos inmortales. Una persecución de este estilo, en función de una quimera, en función de un sueño, es durante unos segundos, durante unos minutos, en el caso de este señor, durante unos años, la convicción de que podemos aspirar a superar nuestras limitaciones de mezquinos, de mediocres, de míseros animales, bueno, que se mueren, ¿no? De vez en cuando sí que somos dioses, ¿no? Cuando tenemos ese entusiasmo, cuando soñamos y cuando creemos que además se pueden conseguir esos sueños. Uh-huh. Alberto, como siempre, El tiempo ya va rebasado con bastante. Pues si quieres, no hacemos lectura hoy. La canción sí que queremos. Sí, la canción es un clásico de las canciones tradicionales norteamericanas. Ha tenido 50.000 versiones. Shenandoah, que, bueno, hace referencia a un valle, a un río. Es una canción norteamericana de principios del siglo XIX, intentando buscar algo muy conocido en este caso. En cuanto suene, les va a sonar a nuestros oyentes. Esta es una canción, como digo, tradicional, que está vinculada a las canoas que atravesaban el río Missouri, con muchas referencias también, y por eso es especialmente adecuada a esta novela, a las culturas indígenas. Hay muchas versiones, yo recuerdo ahora una tristísima también, y que hubiera sido quizá la más apropiada, pero no la he traído porque ya la he puesto en alguna otra reseña, una versión de Keith Jarrett al piano, preciosísima. La que traigo hoy es una versión de Bruce Springsteen, entre los centenares de recreaciones de ese tema tradicional que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, pues hoy sí que vamos a concluir con eso. Hasta la próxima semana. Pues hasta la semana que viene. take across the water. We were bound away across the wild desert. A Shenandoah I long needed. Oh, the world is Shenandoah, I love you, Dawn.